Hola, soy Valeria. Estuve enviando varios mensajes con una denuncia a Dionisio Denis Cardoso y prefiero dejar un audio para que se entienda mejor el caso con toda su complejidad y gravedad. Estamos hablando de cinco mujeres luchadoras, capaces, valiosas personas que fuimos engañadas por este siniestro personaje. Durante el periodo de 4 años, en algunos casos, en otros más o menos, cuatro de nosotras mantenía una relación formal de pareja con involucramiento de las familias y amistades durante este tiempo de manera paralela. Ninguna sabía de la existencia de la otra. También con cuatro de nosotras tenía un proyecto de familia, nos pidió que seamos la madre de sus hijos y que nos vayamos a vivir con él. Además, estuvo todo este tiempo utilizándonos en cuanto a que le prestábamos plata, a veces nos pedía plata alguna para devolverle la otra. Bueno, lo curioso es que cuando una queda embarazada, sostiene esta mentira, la sostiene por 7 meses de embarazo hasta que se descubre la verdad. Y en este periodo, otra de las chicas estaba haciéndose un tratamiento de embarazo por pedido de él. Un caso macabro, perverso, cínico, que además es minimizado por este señor en este momento, en el cual lo increpamos para que también se haga cargo, ¿no? Porque al final nosotras somos las que nos terminamos exponiendo, cuando en realidad es él el que tiene que reconocer lo que hizo y renunciar a sus espacios de militancia. En caso que no lo haga, que es lo más probable, les pedimos por favor que lo analicen y que se lo expulse del Partido Obrero, de DOCA y de la FADU. Muchas gracias.